Damos comienzo a la Sama Rockera. 30 minutos de rock canario. Esta semana, Eder El Tai, desde Las Palmas de Gran Canaria. Mi cabeza rueda como un boulevard. Me siento atraído por una existencia extraña. No sé por qué. Es el miedo a ser como yo soy. La sangre me hierve. Soy sol infernal. Figúrate cuántas veces. www.sancocho.com. Hola, ¿qué tal? Soy Iván, vocalista de Eder El Tai, y le quiero dedicar a toda la peña, pues uno de nuestros últimos temas, Sexual. Entre tus senos, atrapado en tu ritual sensual, libidinoso, ven, devórame. Sexual, carnal, sin miedo ante tus ojos, me deslizo por tu piel sensual, carmesí, siénteme, mujer. Abriéndome camino entre cancelas y tabús. Sensual, excesivo, tómame, mujer. Sexual, trepidante, muriendo en tus entrañas, atrapado en un rincón. Sensual, satisfecho, mátame, mujer. Thank you. son las cosas que deseo escuchar. Es entre nosotros no hay nada y el deseo persiste. Déjate llevar allí. La locura en ti. La locura en ti. Despiértame, transfórmame, aniquílame. No me dejes respirar. Aquí me entrego a ti. Despiértame, transfórmame, aniquílame. No me dejes respirar. Aquí me entrego a ti. Despiértame, transfórmame, aniquílame. No me dejes respirar. Aquí me entrego a ti. La locura. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Iván, miembro de Altai, vocalista para Maseña. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Pues nada, te tenemos aquí en este nuevo espacio de Noche de Rock and Roll, como decíamos, la Sama Rockera, para hablar en esta ocasión, en estos 30 minutos de Altai. Y yo creo que la primera pregunta principal es, ¿por qué se vuelve, por qué vuelve nuevamente Altai? ¿Se quedó ese algo por hacer o es que siempre quedan ganas de no irse y volver? Hombre, volvemos, vamos a ver, por hacer quedaron muchas cosas. Uh-huh. Pero más bien volvemos porque, como se suele decir, donde hubo siempre hay. Y aparte de estar colaborando con gente que con la que, por ejemplo, yo no me sentía a gusto y veía que no iba a llegar a nada positivo, ni musicalmente ni personalmente, pues entonces le propuse a Miguel Gabriel Santana, que es el guitarra del grupo, uh-huh, formar una banda de nuevo. Según iban a faltar dos componentes, que sería David Campodarbe, que es el bajista de los Salvapantallas, uh-huh, y para mí la seña rítmica del grupo, que siempre fue Julio Ramos, un grandísimo batería. Pero bueno, hemos encontrado dos personas bastante musicalmente coherentes hablando. Uh-huh. Y el grupo, pues, aparte de tocar temas de siempre, pues trae temas nuevos y yo creo que hemos entrado en una dinámica bastante positiva. Sí, porque se supone que el volver no significa el rescatar el pasado, digamos, musicalmente al 100%, o sea, me refiero en el sentido de no solamente tocar todos los temas que tenían anteriormente, sino que vienen con repertorio nuevo, incluidos esos temas anteriores. Sí, sí, sí, no, vamos a ver, todos los temas de antes no se van a tocar. Hemos intentado salvar los que más significaban para nosotros y los que creemos que tienen más tirada de cara al público. Y siempre conservando la identidad de Altai, que siempre fue bastante particular musicalmente hablando. Sí. Y también temas nuevos, donde estarán presentes tanto caña, con toques funky, toques suaves, pero más bien siempre la identidad rockera bastante peculiar de Altai. Aunque me decías la presentación oficial, digamos, es ahora este 30. Uh-huh. No han hecho nada, o sea, no han hecho ningún tipo de aparición en público, sino todo ha sido a través de casi del Facebook, ¿no? Un poco diciendo que vuelve, que vuelven, y este 30 ya los tendremos ya en vivito y coleando en directo en la sala Nazca, ¿no? Sí. Hombre, ya no el tiempo que tiene el Facebook entre toda la peña que hoy en día es un furor, pues entonces, pues sí, hemos abierto una página y hemos colgado algunos de los temas nuevos que vamos a tocar y incluso hemos colgado Creación, que es uno de los temas más característicos. Uh-huh. Y la verdad es que ha tenido muy buena aceptación. La verdad es que no esperábamos apoyo por parte de la peña, pero estamos muy contentos. Y hombre, lo único que esperamos es que el sábado, pues, aparte de tocar a mí la mejor sala en cuestión sonido, público y ambiente que hay ahora mismo en la capital, pues esperemos que la peña pues ponga de su parte también y acuda, hombre, que se van a divertir, ya lo verán que sí. Yo no iré porque estoy en Lanzarote, pero desde aquí animo a todo el mundo que esté por la Gran Canaria que sí que vayan a verlo. De todas maneras, Iván, yo no sé si igual se trata de algún tipo de virus o algo, pero yo no sé en Gran Canaria, pero sí en Lanzarote, te hablo de aquí, muchas bandas que en los 90 estuvieron dando tralla, desaparecieron, y ahora en este año 2009-2010 han vuelto nuevamente como a resurgir. Caso de ustedes, ¿te crees que eso igual es algún virus que existe o es que realmente se pusieron todos de acuerdo o es pura casualidad todo lo que está pasando, vamos? Pues mira, sí, tienes toda la razón, la tienes, porque la verdad que sí, que no, bastantes bandas han vuelto en esta época ya, pero yo creo que es pura casualidad. Y más tirando que casualidad, yo lo que creo es que la gente tiene ganas de hacer buena música, porque aquí en Canarias se hacía muy buena música. Sí. Pero bueno, algunas circunstancias hicieron que algunos grupos que valían la pena pues no fueran tomados de la manera que tenían que ser tomados. Sí, y sí se les dio auge a otras, no sé, tendencias, a otros rollos diferentes. Uh-huh. Y entonces esta gente ahora, incluyo a Del Altai, pues venimos desde atrás y es un paso porque creemos y tenemos claro que hacemos algo bueno. Uh-huh. Independientemente del gusto musical de cualquiera. Sí. Pero creemos que esta movida trae algo bueno. Sí, de todas maneras, ya que me dices, ¿no?, lo de que vienen de atrás, hoy justamente hablando con un amigo me decía, dice, es que al final somos los más viejos, los que estamos sacando la música, o la buena música, porque las nuevas generaciones parece que están como más apáticas o que tal vez nosotros tenemos otro concepto musical diferente al que lo pueden tener ellos, no lo sé. Pero sí que es verdad que las viejas generaciones parece que todavía siguen tirando de ese carro para que sigan saliendo más grupos y más historias. Hombre, yo lo único que te puedo decir con respecto a este tema es que es muy muy diferente a la época en la que nosotros empezamos. La música que se oía era totalmente diferente. Sí. No había tanto grupo, tanta tendencia diferente que hay ahora, que hay unos estilos musicales ahí a la patada. E incluso mi opinión personal es que una época en que la música se derivó un poco y llegaron unas tendencias que para nada hicieron bien a la música. Pero bueno, no sé, yo no es que vea a la gente parada, sino lo que veo son unas corrientes un poco individualistas y muy suyas, y antes éramos como un colectivo más. Sí. Como dice mi amigo Randy Sergio Miranda, antes la música en las manos de la peña era un arma en el juego que disparaba. Pero ya no, ahora es como una manera de mostrarte, como que eres algo más crema delante de la gente, pero nosotros no vamos. A ver quién es el más chachi de la película. Exactamente. Bueno, Iván, y tirando un poco de historia de Del Altai, nos remontamos a los 90, ¿no? Principio de los 90 o finales de los 80, cuando empezaron ustedes ahí a salir, y la verdad que salieron bastante fuertes, porque incluso yo recuerdo verlos por aquí por Lanzarote en alguna ocasión, y fueron una de esas, como tú decías, ¿no?, una de las bandas que tuvieron bastante tirón junto con otras más, pero bueno, igual no todos tuvieron esa suerte, pero junto con ustedes, igual Crayer o NDE también de Randy o Del Altai, Krul, entre ellos, ¿no? Pues fueron de las pocas bandas de la isla de Gran Canaria que sí llegaron a tocar aquí en Lanzarote, ¿no? Sí, yo creo que fue, si no me engaño, la Juan Ginés. Sí. Y tocamos con Metamorfosis y otros dos grupos más que sinceramente no me acuerdo. Sí, sí, sí. No creo que esté entiendo, pero creo que Metamorfosis sí sigue andando por ahí. Sí, no, se reunieron otra vez, por eso es lo que te decía, que es un virus. Exactamente, porque nos dieron amistad el otro día por Facebook y sí, por eso sí. Te lo digo, que y la verdad que sí, hombre, era una movida diferente. Era, yo qué sé, era en aquella que Eder Altay empezó en el 89, uh-huh. Pero yo me incorporé al grupo en el 91. Uh-huh. Y ya ellos más o menos tenían una carrerilla, ya habían comenzado ya, y yo era la primera vez que me lanzaba el tema de cantar, independientemente de las críticas de todo el mundo, pero yo me tiré para adelante y mira, ahí me quedé clavado. El grupo de mi vida, sinceramente, no puedo olvidar Eder Altay. Y fíjate tú, salimos para adelante. Yo creo que incluso en nuestra época hicimos una onda que nadie se atrevió a tirar de ella. Sí. Y nos salió bien. Lo que pasa es lo que te dije antes, diversas circunstancias y diversos personajes de la farándula musical en Canadá, pues hicieron de las suyas y aparte de eso, pues también se metieron en historia de otros grupos y ahí fue cuando la música empezó a ir decayendo, por lo menos las músicas de los grupos aquí. Sí, sí. Bueno, y en cuanto a grabaciones, dejaron, creo que una maqueta, ¿no? Dejaron ustedes el legado y ahora no sé si tienen alguna cosilla nueva también grabada. Sí, sí, sí. No, el otro día, hablando, bueno, nos encontramos con un gran amigo que es Juan Márquez, que hizo hasta hace poco un homenaje a ti en la Sala Nata. Sí, sí. Y nos pasó tres cintas de conciertos de Altay. espectacular. Que habían temas de los que yo ni me acordaba. Era espectacular. Y también nos pasaron un vídeo de Carlitos Morales, un gran amigo de la banda, pues nos pasó un vídeo de 25 minutos en la Plaza de San Benito, que fue mi primera actuación con él. Vamos, algo, un documento para la historia. No, y sobre todo esa plaza, ¿no? Que fue una plaza donde tocaron muchísimo. Bueno, también estaba la Casa de la Juventud justo al lado, ¿no? Y exactamente, todos los grupos de ahí pasaban a la plaza a tocar un día así o una vez a la semana, todo casi. Todo el que ensayaba en la Casa de la Juventud terminaba tocando Don Benito. Sí, sí, es verdad, sí. ¿Y alguna vez tuve alguna? Para mí fue una época fantástica para el grupo también y la verdad que cogimos mucho a ver y mira tú, otra vez estamos aquí con casi 40 años que tiene uno ya. Con el alma de siempre, con el ímpetu de siempre. En estas casas se dice que con espíritu joven, aunque el chasis por fuera no aparente el interior, ¿no? Exactamente. Sí, pero bueno, eso es así. De cara al sábado tengo la ilusión como un niño chico el día de rey. Sí, sí, y además lo más divertido de toda esta historia es que al final los que estarán ahí, o mucha de esa gente que estará ahí, serán los mismos de hace 20 años, pero con más canas o con menos pelos. Y algunos nuevos, claro, evidentemente, también tiene que haber gente nueva, ¿no? No va a ser todo lo mismo, sí, de siempre. Yo creo que habrá gente nueva, pero sí, hombre, me encantaría ver a los de siempre, a la gente conocida y a los amigos, sí, de grupos y todo el tema, pero yo creo que va a ser una noche, yo qué sé, espectacular. Por lo menos para mí, personalmente, será espectacular. Sí, sí, pero yo te digo, no estaré, pero bueno, por lo menos esperaré ver las fotos cuando las cuelguen ahí en el Facebook o algún vídeo o algo que ponga, pues ya tendré ya. Sí, hombre, tenemos pensado también grabarlo para después intentar masterizarlo un poco y... Ajá, guay. Poniendo pases y todo el tema. Ok. Oye, pues Iván, muchísimas gracias primero por dar la vuelta, el regreso, y a ti por haber estado ahí, haberte secuestrado durante unos minutillos para esta pregunta. Y nada, para adelante y esta vez sin marcha atrás, claro. Nada, gracias a ustedes por haberse acordado de nosotros y darnos la oportunidad de dirigirnos a la peña por medio de Sancocho Web. Oye, pues nada, Iván, lo dicho. Muchísimas gracias y para adelante. Vale, de acuerdo. Un abrazo, nos vemos, ¿eh? Bien, un abrazo, niño. Bien, hasta luego, Iván. Mientras piensas en tus cosas, nena, yo me intento relajar. persiguen. Se viene encima. Lo que le comentaba Iván en la entrevista, que probablemente este 30 de abril en la Sala Nazca, donde estarán actuando, presentándose en directo después de muchos años como Eder Altay en silencio. Bueno, pues le decía que probablemente pasará, y es que frente a ellos como público estarán ese público que hace años también los escuchaba y los seguía, pelos más cortos, canas y bueno, que uno va para viejo, como suele decirse. A raíz del Altay, de la entrevista con Iván, pronunciaba el nombre de Randy, uno de los músicos quizás imparables de la isla de Gran Canaria. Tal vez muchos lo conozcan por su paso por su banda NDE, anteriormente Demian, pero que bueno, tiene una trayectoria musical bastante extensa en cuanto a grupo se refiere. Dos palos en Gólgota fue el disco que se editó a través de Vanguardia Records, y ese tema precisamente es el que vamos a escuchar, extraído de ese disco. Dos palos en Gólgota, NDE. Thank you. La próxima semana estaremos en Tenerife con Carlos de la banda Marble Hill. Aquí un pequeño adelanto antes de llegar a la media hora de la Sama Rockera. Salud y muy buenas noches, tardes o días, dependiendo del momento en que nos estés escuchando.